Domingo. Llamamiento especial. Cuando Jesús llamó a Juan y a su hermano Santiago para que lo siguieran, estaban trabajando con su barca, pescando, y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Lee cuidadosamente Marcos 1:20 otra vez. ¿Qué principios importantes podemos obtener de allí acerca de lo que significa seguir a Jesús? Marcos 1:20. Y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Mateo 8:21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La decisión de Juan de seguir a Jesús y dejar el negocio de su padre cambiaría para siempre su vida. Lucas da el relato más detallado del llamamiento que le hizo Jesús. ¿Qué versículo en Lucas 5:1 al 11 transmite de nuevo lo que significa ser un seguidor de Jesús? Otra vez, ¿qué aspecto se está destacando allí? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Trajeron a tierra las barcas y, dejándolo todo, lo siguieron. No hay dudas de que quienes sigan a Jesús necesitan hacer un compromiso completo y pleno. A Jesús, como Señor de todo, le debemos todo. No obstante, Él no exige nuestros corazones por razones de egoísmo. No, de ningún modo. En cambio, Él conoce la realidad de la batalla en la que nos encontramos. Y si hay cualquier abertura, cualquier área del yo que no se ha entregado a Jesús, el malo se aprovechará de ella y la usará para tratar de destruirnos. Por eso, necesitamos entregarnos completamente al Señor. Y eso es lo que hizo Juan. De esta manera, en lugar de atrapar peces, Juan pasó el resto de su vida pescando personas para el reino de los cielos. De allí en adelante, el campo misionero de Juan era el mundo, para llevar esperanza y sanidad y las buenas nuevas a los que las necesitaban desesperadamente. Aunque tendría que aprender algunas lecciones duras por haberse dedicado a Jesús. Estaba en situación de aprenderlas, no importa cuánto dolor pudieran producirle. ¿Cuán comprometido estás con Jesús? ¿Has abandonado todo por Él? ¿Cómo puedes saber dónde está realmente tu corazón? ¿Qué cambios podrías tener que hacer?